Buenas, soy Azahara y mi blog se dedicará a la fotografía, pero no será mera información, sino que iré subiendo fotos echadas por mí y comentaré cómo las he echado, las características de la captura de la fotografía, etc. También iré diciendo las temáticas que más me gustan y el por qué. Por ahora solo he subido una foto e iré subiendo más, conforme las vaya echando. Las entradas serán breves y concisas, porque ese es mi estilo de hacer las cosas. El tema que más uso para hacer hacer fotografía es la fotografía de naturaleza, de animales, de bichos, de paisajes, a veces la suciedad. En la primera entrada ya podemos ver una fotografía echada a una flor en la que se estaba posando una vieja. Pues esa fotografía, por ejemplo, la eché en mi terraza con una cámara compacta, que no fue con ninguna réplica ni nada. Ya la que ponga en la siguiente entrada, todas son de una réplica. Una semi-refle más bien. Tiene objetivo fijo y la cámara semi-refle, vamos. Bueno, para despedirme, aquí os dejo un trozo de banda sonora de Kevin MacLeod.